Lo hablábamos al inicio de este espacio, una de las citas que ya se está, bueno, pues instalando, ¿no? En esta época del año aproximadamente, y que se está convirtiendo ya en tradicional, es la convivencia fotográfica, que en este 2026 pues cumple su tercera edición, 3 años consecutivos de un evento que va a más, no solo en cuanto a participación, aunque ya rozando el límite, pero sí en cuanto a ese cartel o ese programa de actividades que se han dispuesto desde la organización. De nuevo, de la mano de Fran Gago Fotografía, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y otras entidades que ahora vamos a repasar, llega los días 23 y 24 de mayo un evento cuyo plazo de inscripción que ya está abierto, que cuenta, esto lo podemos ir adelantando, ¿no? Con algunas inscripciones ya o muchas inscripciones ya a esta fecha y que, bueno, pues nuevamente va a incluir talleres de aves rapaces, macrofotografía, fotografía nocturna, pero que sin duda también llega con novedades, con talleres de como el de Barrera San y hasta 4 masterclass, se amplía en 2 con respecto a ese cartel que se presentaba el pasado año 2025. Con Fran Gago vamos a pasar un rato hablando de lo que, como decimos, no es una iniciativa que ya se está consolidando en el panorama cultural y de naturaleza turístico también del municipio de Ubrique. Fran Gago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. O buenos días, perdón. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Todavía Muy buenos buenas. días. La costumbre de saludarte por las tardes, Fran, que como decíamos, ¿no? Tercera edición de esta convivencia que a vosotros desde la organización lo que os da esa sensación, ¿no? De que se consolida, ¿no? Este evento. Sí, la verdad que, hombre, gracias a la aceptación que está teniendo, cada año tenemos más personas interesadas en este evento. La verdad que acoge una gran variedad de actividades fotográficas. Todo el mundo aprovecha también para visitar lo que es la localidad y gran parte de nuestro entorno, digamos, apoyando lo que es la actividad. Y la verdad que el primer año comenzamos con unas 30 o 40 personas. El año pasado tuvimos un centenar de personas y ya este año, a fecha de hoy, tenemos casi unas 60 inscripciones. De aquí a que llegue lo que es la actividad, vamos a completar lo del año pasado, supongo, o eso espero, o incluso más, ¿no? Pero no queremos masificar la actividad para que todo el mundo pueda ser atendido como se merece y que todo el mundo tenga un trato lo más personal posible, ¿no? ¿Qué número máximo tendríais fijado, Fran? Pues personalmente siempre me gusta entre unos 75 o 60 fotógrafos y siempre vienen algunos acompañantes como familiares o algún niño que acompaña a su padre o a su madre para aprender también este tipo, que obviamente no le cobramos lo que es la actividad, pero actúan como si fueran fotógrafos igualmente. Y más o menos tenemos unos 100, digamos, máximo, unas 100 personas máximas para realizar la actividad, aunque podemos abarcar a más personas, pero como ya digo, siempre me gusta dar un trato lo más personal posible y cuando masificamos un evento no podemos estar tan pendientes de todas las personas que tenemos a mano, ¿no? Aunque tengo gente que me ayuda, me echa una mano, pero es verdad que yo personalmente me gusta ir de uno en uno tratándolos, preguntándoles, que eso también es lo que hace que al final la actividad pues sea un trato más personal y más agradable, ¿no? Vamos, que a poco más de un mes para la actividad estaríamos hablando de que quedan unas 20, 25 plazas disponibles, ¿no? Sí, más o menos eso es más o menos lo que queda, unas 25 plazas o así en las que quedan en disponibilidad. Fran, ¿para quién va dirigido esta convivencia? Porque claro, también hablamos de que este año va a coincidir con el puente del Petaquero, muchos ubriqueños salen, pero también es verdad que evidentemente, ¿no? Es una convivencia que cuenta con público de toda Andalucía seguro, porque ahora vamos a hablar. Por ejemplo, recuerdo que este año la ganadora del concurso de fotografía de Ocuri era de Almería o así y venía también o se obtuvo esa fotografía en esa convivencia, pero entiendo que también de fuera de Andalucía. ¿Para quién va dirigida? ¿Qué nivel de fotografía debe de tener aquellos que quieran participar, Fran? Pues mira, principalmente para todas esas personas que se quieren iniciar en la fotografía es una actividad muy, muy aconsejable porque puedes aprender desde cero. Digamos, no necesitas tener un conocimiento previo para poder hacer la actividad, sino puedes comenzar desde no saber siquiera cómo encender la cámara, ¿no? Porque para eso vamos a estar nosotros ahí, para poderte enseñar desde primera a que puedas empezar, digamos, a manejar una cámara, los parámetros de una cámara, las situaciones en las que te vas a encontrar en la naturaleza.

es una de las principales objetivos que también hacemos, que no solamente es ir y fotografiar, sino conocer qué estamos fotografiando, sus hábitos, qué parte, ¿no?, o qué punto desarrolla en nuestra naturaleza. Todo eso es muy importante. Además, tenemos dos masterclass más. El año pasado solamente realizamos dos, este año realizamos cuatro. Y también incluimos este año un taller de barrera fotográfica que da parte del compañero Antonio Pestana, y es sobre las barreras SAN. Son fabricadas por él mismo y la verdad que dan unos resultados increíbles. Para el que no sepa lo que son las barreras, llamémoslo un sensor fotográfico. Es un pequeño láser invisible que al pasar cualquier animal, en este caso en fotografía de naturaleza, pues lo que hace es que corta esa barrera, ese láser, y activa el disparador de nuestra cámara. Entonces nos permite realizar fotos de animales en su entorno sin que nosotros estemos presentes, y poder conseguir imágenes a lo mejor que estando presentes pues no podríamos conseguir nunca, ¿no? Uh-huh. O sea que una vez que pasa el animal, corta ese láser invisible, ¿no?, y es lo que hace que activa el disparador de la cámara, ¿no? Ahí va, y realiza una foto y a lo mejor nosotros estamos acostados en nuestra casa. Normalmente se utiliza mucho para ese tipo de momentos, ¿no? En los momentos en los que no estamos, los momentos nocturnos, animales que nos llevarían muchas horas, digamos, de noche, esperándolo en el sitio y demás, y que si estuviéramos presentes, pues así al 100% de que no podría entrar, ¿no? Uh-huh. Y haciéndolo de ese modo, los animales como que no ven temor ninguno, ni huelen cosas extrañas, pues al final siguen su rumbo cotidiano, digamos, o su día a día, y al pasar por esos rastros, que obviamente ya hemos analizado y sabemos de que pasa por esa zona, ahí colocamos nuestra barrera y podemos conseguir una fotografía sin interferir en tu entorno y sin estar, digamos, siquiera presente. Es como las cámaras de fototrampeo, pero con nuestras propias cámaras profesionales. Eso te iba a preguntar, si era como la del fototrampeo, del que hemos hablado en otras ocasiones. Es muy parecido. Las cámaras de fototrampeo utilizan sensores de movimiento, y en este caso lo que utilizamos es una barrera fotográfica, es un pequeño láser, como para que os hagáis una idea, lo que es el pequeño láser que corta las puertas de garaje cuando las abrimos, que mantiene y tiene ese corte, ahí va. Lo que pasa es que es totalmente invisible, no emite luz, y ya os digo, es algo súper certero, sabiendo, digamos, cuadrar, digamos, o poner los parámetros ideales en cámara, uh-huh, compaginados con lo que es la barrera, la verdad que podemos conseguir unos resultados, vamos, increíbles. Uh-huh. Bueno, pues interesante, ¿no? Esa una de las novedades, ¿no?, de esa tercera convivencia fotográfica. Recordemos, días 23 y 24 de mayo, cuatro masterclass. El año pasado eran dos, a cargo de Eduardo Vilches y Pablo Barrena. No sé si repiten uno, dos, ninguno, o quiénes son los cuatro ponentes de esas masterclass. Pues no repite ninguno. Ajá. Me gusta que siempre haya novedades y sea algo distinto. Yo siempre digo que no haya aprendido una masterclass, se la ha perdido y ya la siguiente no la vive. No. Yo digo que cada actividad hay que vivirla sí o sí, porque son cosas que no se repiten, ¿no? Y este año os puedo adelantar solamente dos de los ponentes. Uno es el videógrafo, que es Ramón Navarro, documentalista y una persona en el ámbito de naturaleza bastante reconocido y un profesional de 10, ¿vale? Y también tenemos a un gran compañero que lo conocemos mucho y que todo el mundo apreciamos, que es nuestro compañero Alberto, fotógrafo de naturaleza, nuestro pequeño Alberto, digamos, local. Ah, sí. Alberto Román. Sí, sí. Ahí va. Bueno, Alberto. Pues él será un ponente de los fotográficos que tenemos. Ajá. De los dos fotográficos, él es uno de los ponentes fotográficos. Uh-huh. Bueno, pues Alberto, que pese a su corta edad también cuenta con una dilatada experiencia, ¿no?, y conocimiento, evidentemente, premiado también en certámenes internacionales, y Ramón Navarro, al que profesionalmente he tenido la posibilidad de compartir rato y experiencias con él, no en la fotografía de naturaleza, pero sí que en el ámbito deportivo, he podido ver trabajos de él, y bueno, no te quedabas corto, ¿no?, a la hora de decir que, bueno, pues tiene trabajo que roza la excelencia, y yo creo que además también muy divulgativo, una persona muy divulgativa, y que a buen seguro va a saber transmitir y conectar con los inscritos, con los participantes. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una persona que transmite mucho, sobre todo la pasión con la que hace su trabajo, que porque es pasión, es una locura lo que realiza. La verdad que lleva mucho trabajo detrás. y que es una persona que lo transmite, nada más que con hablar de cualquier tema de naturaleza te está transmitiendo la pasión que tiene, ¿no? Y esa es la principal función por la que este año queremos tenerlo presente. Al igual que Alberto, queremos que esté presente porque transmite esa pasión que tiene de, con lo pequeño que es, y esa dedicación que tiene, esa energía, esa mirada de niñez, como yo suelo decir, de niñez ante la fotografía profesional. Para mí es una persona que yo desde que lo vi pequeñito ya le comentaba a los padres que le iba a dar dolor de cabeza y no me equivocaba. Bueno, pues debuta, ¿no? Yo creo que será su primera ponencia, su primera masterclass, ¿no? No, él ha realizado, digamos, ponencias externas, digamos, en otros lugares. Además, me consta que ha realizado bastante a través de premios que ha podido conseguir, tanto internacionales como nacionales y demás, y ha sido entrevistado, digamos. Pero es verdad que lo que es aquí local, no sé, habrá dado alguna charla, pero no sé si como masterclass en sí, sí. O como enseñar, digamos, a través de lo que él sabe a este tipo de personas, ¿no? O de turismo, no sé si ha podido llegar a realizarla aún. Uh-huh. Para mí será un placer tenerlo y que la gente se sorprenda, porque la mayoría de la gente que viene, muchísimos no lo conocen, y cuando lo vean personalmente, vean la edad que tiene y el trabajo que realiza, yo creo que se van a sorprender muchísimo. Claro que sí. 23 y 24 de mayo, Fran, habéis tenido que ampliar un día más, ¿no? ¿Cómo vais a dividir un poco las actividades? Sí, pues hemos ampliado un día más en sí, porque el año pasado fue todo, digamos, fue un día exprés. Y al final, pues, todo el mundo iba corriendo, todo el mundo era ajetreo, algunos preguntaban por alojamiento, otros no. Entonces, este año hemos decidido abrirlo en dos días para que todo el mundo vaya más tranquilo, para que las actividades se realicen más tranquilamente y nadie tenga bulla. Y además, todas esas personas que vienen, pues, finalmente terminan hospedadas aquí en la localidad. Mm. Y creamos ese tipo de turismo que, compaginado con la suerte de haber cambiado lo que es la feria de Bajo la Piel este año a ese fin de semana, pues también esas personas que vienen de fuera pues tendrán un pequeño momento, ¿no? O por lo menos parte del fin de semana de poder disfrutar también de esa feria y conocer, como hablábamos, parte de nuestra cultura, de nuestra digamos, de nuestro día a día, ¿no? De todo lo que trabajamos, y que conozcan nuestra localidad. Nosotros comenzamos el sábado a las 9 de la mañana con un taller de aves rapaces que se extiende hasta la 1:30 aproximadamente. Entre ese taller de rapaces daremos los talleres de Antonio Pestana con las barreras fotográficas, y luego procedimos al almuerzo. Realizamos un almuerzo en la misma venta de Ocuri, el cual todo el mundo está, digamos, el almuerzo lo tienen incluido, lo que es la convivencia. Y por la tarde ya lo que realizamos es la masterclass y el paseo que hacemos a buscar una zona concreta para hacer fotografía nocturna y de atardecer. Sí. Ahí en la misma, lo que es en el mismo recinto, ¿no? Uh-huh. El domingo por la mañana partimos con lo que son los talleres de macrofotografía, y luego seguidamente damos las otras dos masterclass, las otras dos ponencias, ¿no? Y terminamos sobre la 1:30 o así aproximadamente de mediodía, y ya daríamos por finalizado lo que es la convivencia. Uh-huh. El sábado sí que es verdad que se extiende el día, porque al hacer la nocturna se extiende más o menos hasta las 11 o 11:30 o así, no terminamos la jornada del sábado. Sí. Pero vamos, es súper completa, y todo el mundo nada más que en el día del sábado va a disfrutar y va a fotografiar muchísima variedad de imágenes. Fin de semana intenso, el que le espera a los participantes con todo, sí, eso. Sí. Luego también nosotros no me gusta dejar tiempo muerto de por medio, que si no la gente se me queja. Que quieren estar animados, que quieren estar entretenidos. Oye, una curiosidad que puede parecer una tontería, ¿se recomienda que se traiga más de una batería para las cámaras? Digo, porque, claro, al ser tantas horas, no sé si disponéis tan, bueno, en la hora del almuerzo sí que se pueden a lo mejor poner a cargar algunas baterías, pero no sé si esa cuestión os ha dado algún problemilla algún año. Pues sí, incluso el año pasado estábamos allí buscando tarjetas fotográficas de unos a otros. Tarjetas también. La gente no se esperaba hacer tanta cantidad de fotos en una mañana, y cuando llegó mediodía le faltaban tarjetas, le faltaban baterías. Entonces es verdad que este año, pues igual que el año pasado, que lo aconsejamos, ¿no? Pero este año haremos más hincapié y le repetiremos mucho a la gente que traigan más baterías, que traigan bastantes tarjetas, que no echen de más, que más vale que de más que a que falten. Mm. Y que puedan disfrutar de, que no sea un problema para ellos, sino que puedan fotografiar tranquilamente sin necesidad de estar preocupados por la tarjeta o por batería, ¿no? Como bien comenta Mediodía, ellos también pueden estar cargando batería o incluso pedirnos a alguno de nosotros que le llevemos la batería a cargarla, pero es verdad que no tienen un plazo de carga para poder cargar la batería completamente. Claro, y siendo casi 100, tampoco se disponen de casi 100 enchufes, ¿no? Claro, correcto. Es verdad que nosotros tenemos allí preparos para todo el que lo necesite, pero si todo el mundo, como bien dice, todo el mundo necesita, llegaremos a la resto buscando enchufes nosotros para poder cargar las baterías de todo el mundo. Claro, bueno, pues baterías llenas, tanto de portátil como de, evidentemente, ¿no? De cámaras y tarjetas muchas, vacías todas, para rellenarla en este fin de semana de la convivencia fotográfica de Ubrique, 23 y 24 de mayo. En ese almuerzo, que por cierto está incluido en el precio, vais a tener también, que es otra de las novedades, ¿no? Una exposición fotográfica y un stand de productos de Ubrique. Hablabas tanto de industria como de gastronomía, pues ahí van a estar también representados, ¿no, Fran? Sí, mi idea este año es que un granito, digamos, del pueblo, ¿no? Tanto de industria como has comentado, y gastronomía, estuvieran presentes dentro de la convivencia. Para el año que viene va a ser totalmente distinto, aunque eso va a estar presente. Mi idea para años posteriores es poder realizar que la convivencia se nos vaya como a una pequeña miniferia donde puedan venir las diferentes marcas fotográficas, diferentes ponentes, que se haga todo un poquito más profesional y más grande, ¿no? Para que en un futuro, pues, intentar que llegue a ser un evento, digamos, reconocido a nivel nacional, fotográfico, y esa es, yo he empezado desde lo más humilde hasta que poquito a poco ojalá podamos cumplir ese sueño, ¿no? Bueno, al final entiendo que los plazos se están cumpliendo, ¿no? Digo, de crecimiento, ¿no? En cuanto a crecimiento, cuando te fijaste todo esto, ¿no? Al empezar, ¿no? Hace 2 años. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que principalmente esto antes de la convivencia lo realizábamos como entre un grupo de amigos, vamos a quedar, vamos a hacer una salida, hasta que yo dije, yo tengo que hacer un evento en Ubrique, que es el cual fomentemos nuestra naturaleza, nuestro entorno donde vivimos, porque para mí personalmente desaprovechamos muchísimo la ubicación que tenemos, ¿no? Entonces dije, tengo que realizar algo que podamos disfrutar del entorno que tenemos y vender nuestra naturaleza y nuestro turismo. Y empecé haciéndolo levemente. El año pasado ya se dispararon la reserva. La verdad que todo el mundo súper contento, la gente terminó súper maravillada del entorno, de la organización, de toda la actividad en sí. Y este año pues también está teniendo muchísima aceptación y que ojalá siga así muchísimos años más, ¿no? Y como curiosidad, eso que comentaba al principio, ¿no? Que creo que los 2 años que se ha hecho la convivencia, la fotografía ganadora del calendario, ¿no? De la ciudad romana de Ocuri, el yacimiento arqueológico de Ocuri, ha salido de ahí. Y recuerdo el año pasado, creo que eran de Almería la muchacha, y hilándolo un poco con el nivel, ¿no? De los participantes. Era una mujer que tampoco era, no era ni profesional ni mucho menos, sino una mujer que se estaba iniciando prácticamente o que llevaba poco, ¿no? En el mundo de la fotografía. Sí, ambos años, como bien has dicho, los ganadores han sido pertenecientes a la convivencia, la fotografía la han realizado allí, y el primer año fue el compañero Emilio, que es de Ronda. Él sí es un poquito más profesional en fotografía, llevamos más años. Este año atrás, si no me equivoco, era Monte, la ganadora del concurso, como ha comentado, era almeriense, y es verdad que ella era más noble, ¿no? En el ámbito fotográfico. Uh-huh. Pero aún así no quedó indiferente, ¿no? Cuando nosotros realizamos las actividades, digamos, enseñamos mucho en esa actividad. Empezamos a trabajar parámetros, a trabajar, y aunque no hayas cogido una cámara, realmente vas a poder llegar a hacer una fotografía teniendo un poquito de imagen, digamos, de visión fotográfica, vas a poder llegar a hacer una fotografía más hacia lo profesional, ¿no? Aunque lleve un mes con la cámara, pues al final vas a poder intentar conseguir en este tipo de actividad una fotografía más seria, ¿no? Más profesional. Uh-huh. Y aquí es claro ejemplo, ¿no? Monte es verdad que lleva bastantes años, que tiene fotos muy buenas, la verdad que yo sigo su trabajo y tiene fotos muy buenas, pero en esta pues se marcó un golazo y ganó, tuvo la suerte de poder ganar este bonito premio, que a todo el mundo le aconsejamos que lo haga y que participe, ya que así fomentamos también un poquito de actividad en este tipo de concursos de turístico y de cultura de aquí de la localidad, y que menos que toda la gente que viene de fuera, no, que viene gente de toda España, pues participe en estos concursos y también fomenten este tipo de actividades, ¿no? Uh-huh. sin ninguna duda. Sube, o sea, aumentan los días, aumenta el programa de actividades, aumentan también las colaboraciones, ¿no? El año pasado pues contabais con la colaboración del Ayuntamiento, de la propia ciudad romana de Ocur y la Federación Andaluza de Fotografía. En esta ocasión se suman también Halconeros de la Bahía y luego dos entidades o dos colaboradores privados como Quesos de Ubrique y Raúl Bueno. Sí. El año pasado tuvimos lo justo y necesario, digamos, para el desarrollo de actividad. Además, nos quisimos, porque como tampoco era, empezamos a tener tantas reservas que tampoco quería masificar, quería concentrarme verdaderamente en la gente, que se llevara una grata experiencia, esa era mi principal función. Y este año hemos querido, digamos, abarcar un poquito más ese tipo de colaboraciones, que creo que cada uno pues aportará lo mejor de sí a la actividad. Este año nos acompañan Halconeros de la Bahía, que la verdad que es una asociación, vamos, que con sus aves dan un claro ejemplo de ese cuidado, ¿no?, y ese cariño que le tienen a esos animales y tan amantes de la naturaleza como cualquier persona que en su día a día esté metido lo que es en el tema de campo y de aves. Y la verdad que tienen unos animales espectaculares que lucirán aquí en la convivencia, vamos, que creo que van a sorprender a más de uno, porque normalmente las aves de cetrería estamos acostumbrados a verlas en ferias y demás, pero ellos son personas que trabajan con esa actividad, con esas aves, digamos. Entonces se dedica mucho a control de placas, a un montón de trabajos que no se ven cara a público, y que allí pues nos explicarán las funciones de esas aves, el cómo trabajan con ellas, los cuidados necesarios, que eso también es muy necesario para todo amante de naturaleza, conocer primeramente la especie, sus funciones, y luego ya por último la fotografía. Frank, ¿qué más nos queda por hablar, por decir, de esta convivencia fotográfica? Pues para mí personalmente agradecer a todo el mundo que confía en este tipo de actividad, en la organización, en el entorno principal de Ubrique y todas las instalaciones que tenemos. La verdad que animar a todo el mundo que quiera disfrutar de una bonita jornada de naturaleza, aprender de fotografía y de naturaleza en sí, que asista aquí a Ubrique. La verdad que se va a llevar una grata sorpresa, o espero que así sea. Y nada, que ojalá que cada año podamos seguir avanzando más, que sigamos disfrutando de lo que tenemos y enseñando nuestro entorno y nuestra cultura. Pues ya saben, tercera convivencia fotográfica de Ubrique, 23 y 24 de mayo, con plaza limitada, información y reservas, que eso sí que no lo hemos dicho, aunque luego en la entrada, ¿no?, en redes y en web, pues lo dejamos, porque ya saben, ¿no?, que el mensaje en la radio pues va y se pierde. Teléfono 662-388898, es fácil, 662-388898, y el correo electrónico info.frangagofotografia@gmail.com. Frank Gago, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchísimas gracias, Rubén.